Bueno, la suerte de tener a Carlos Gera en línea, que es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto. Así es que están prestos para mañana tratar, bueno, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, bueno, ustedes ya emitieron el dictamen, ¿no es cierto? Mañana hay sesión. Entonces van a tratar de llevar adelante la iniciativa que está eliminando el pago del retroactivo a enero pasado del monotributo, ¿no? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Sí, mañana uno de los temas tiene que ver con las modificaciones a la ley de monotributo, una retrotrayendo el valor de la cuota al valor de diciembre del año pasado, otra dando facilidades para que todas las deudas que los monotributistas puedan tener puedan refinanciarlas en planes que llegan hasta 60 cuotas. Sin recargo, sin interés, con un interés del 1.5%, otra eliminación de todas las multas, intereses de vengado, recargo, etcétera, que pudieran haberse generado en este periodo, otra una actualización de las escalas de monotributistas. Usted sabe que los monotributistas están divididos en una cantidad de escalas que tienen que ver con los niveles de ingresos brutos anuales, y las categorías se clasifican de la A a la K. La A es la más chiquita, la de menores ingresos, y acá lo que hemos hecho es una actualización de esas categorías. Claro. En un monto muy por encima de la inflación, de manera que estimamos que incluso habrá muchos monotributistas que podrán recategorizarse a la baja, es decir, tomando una categoría menor y teniendo un mayor alivio aún que el de que no se le aumente la cuota. Así que creo que es lo que vamos a tratar mañana y que confío en que se va a aprobar, porque la comisión prácticamente tuvo unanimidad, así que no imagino que, salvo algún matiz, no imagino que tengamos dificultades en el tratamiento Carlos, Andrés Lerner, mi compañero, se encarga de economía, le pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Heller? Buenas tardes. Buenas tardes. En ese sentido, me imagino que entonces van a contar con el acompañamiento de la oposición también en la votación, ¿no? Porque es importante en la Cámara de Diputados, el oficialismo no tiene número propio como sí sucede en el Senado. A ver, yo no puedo hablar en nombre de la oposición. Yo debo decir que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio en la Comisión de Presupuesto votaron a favor de este dictamen, unos poquitos con alguna disidencia parcial sobre algún punto. Algunas incluso de esas disidencias nosotros las hemos considerado y mañana en el recinto vamos a proponer algunas que son pequeñas correcciones, algunas de redacción para que algunas cosas queden más claras y demás. Así que supongo que el comportamiento del resto de diputados y diputadas tendrá correlato con los que integran la Comisión de Presupuestos. Mañana se supone va a tener un dictamen unánime o por una amplísima mayoría. Hasta el dictamen no para, ¿no? O sea, sesionan de largo, digo. No, pero es que hay un temario, no es un tema solo, hay 5 temas tiene el orden del día, algunos son económicos, como este que estamos hablando, como el tema de los biocombustibles, que también está en tratamiento, como una modificación en la ley de impuesto a las ganancias vinculada a estimular el ahorro en pesos, generando disminuciones o desgravaciones en los impuestos, en las colocaciones en pesos, en determinadas condiciones, búsqueda de ir fortaleciendo una de las políticas que tiene el gobierno de ir yendo a una economía en moneda local. Ustedes vieron que, por ejemplo, estos días hemos visto que en lo que va del semestre el gobierno ha conseguido endeudamiento en moneda local muy por encima de los vencimientos, lo que le ha permitido atender buena parte del déficit fiscal sin tener que recurrir a la emisión o a los adelantos del Banco Central. Y esas son todas buenas noticias respecto a una normalización y una tranquilización de la economía que es una condición fundamental también para que las cosas puedan avanzar. Carlos, en ese punto, ¿no? Entiendo que julio es un mes importante para el gobierno, en la economía, sobre todo pensando en la economía de bolsillo, ¿no? Porque va a estar el impacto de las modificaciones en el mínimo imponible de ganancias, bueno, alguna medida también que se tomó con respecto a los reintegros de las tarjetas de débito. Es como, julio, un mes en donde el gobierno está apuntando a que se vuelque una masa importante de dinero al consumo. No, a ver, lo que sucede es que lo que se está haciendo es poniendo en práctica lo que el gobierno ha dicho y lo que se planteó cuando tratamos el presupuesto. Cuando se trató el presupuesto, entre los supuestos estaba de que los salarios y las jubilaciones tenían que ganarle a los precios, de manera que hubiera una recuperación del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados y pensionados. Si vos mirás las variables presupuestarias, yo diría que todas, excepto los precios, se han movido de acuerdo a lo presupuestado. El dólar ha ido por detrás, las tarifas han ido por detrás, prácticamente han estado congeladas. Las paritarias que se habían hecho hasta aquí, se habían tomado como pauta la referencia que tenía el presupuesto. La emisión monetaria es menor a la que estaba presupuestada. El déficit fiscal es menor al que estaba presupuestado, no como producto de una política de ajuste, sino como resultado del aumento de los ingresos, entre otras cosas por el aporte solidario y entre otras cosas también por el mayor nivel de actividad económica que hay. Y bueno, este financiamiento en pesos del que yo recién hablaba, que el Tesoro está logrando y demás. Es decir, no hay ninguna razón para que los precios de las cosas hayan aumentado como han aumentado, pero lo que hay es una convicción de que pese a eso, los ingresos de la gente le tienen que ganar, y por eso se están tratando y avalando paritarias que van por encima de la expectativa de inflación, para que efectivamente ese objetivo se logre. Antonio. Ese objetivo incluye medidas como las que vos comentás, que son parte de las cosas, no es una chicana electoral, porque lo hacemos ahora porque hay elecciones, lo hacemos ahora porque es lo que está programado, y es porque es lo que corresponde y porque es el compromiso que tiene este gobierno con su ciudadanía. Carlos, la última pregunta se la hace un conocido, seguramente Elio Rossi le va a preguntar. Sí, cómo no. Claro. ¿Qué dice, estimado? ¿Qué tal, Elio? Tanto tiempo. Los años pasan y nosotros no nos vamos poniendo bien. No nos vamos. Yo te veo frecuentemente, así que vos a mí no me ves, pero como si no hubiéramos visto ayer. Sí lo veo. Veo ahí dando pelea y todo lo demás. Quiero preguntarle dos cositas de fútbol. Perdóname, Antonio. Sí. Uno, ¿le gusta cómo juega la selección argentina? Dos, ¿le tiene fe a Boca para la segunda parte del año, hablando de la Copa? A ver, sí, vamos. Primera, la selección argentina es una selección en construcción. Sí. Construida alrededor de un referente. Al referente lo veo en un momento excepcional, sobre todo actitudinal, con un entusiasmo que otras veces no se le notaba, por ejemplo, tanto, con unas ganas de que nos vaya bien y de ganar, que lo vuelca no solo queriendo jugar todos los partidos, sino también corriendo como otras veces no corre, uno lo ve con un entusiasmo. Han aparecido valores nuevos, como el arquero, como el central, es decir, hay un técnico joven que está tratando de encontrar el equipo, le cuesta. Tengo optimismo, vos sabés que creo que va bien, y creo que es un buen proyecto como se está trabajando. Bueno. Respecto de Boca no puedo opinar porque no sé todavía cómo se forma el equipo. A Boca le tocó la peor, sacó la bolilla negra. Atlético Mineiro es el equipo más difícil que le podía haber tocado. Ganó su serie invicto con el 100% de los puntos, así que tiene un desafío notable, y evidentemente va a tener unos cuantos cambios porque se han ido una cantidad de jugadores y están llegando otra cantidad de jugadores. Me resulta difícil. Además, yo soy hincha de Boca, siempre quiero que va a jugar bien, siempre quiero que gane, y siempre festejo si gana y me pongo triste cuando no gana. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias, Elio, querido. Gracias, Carlos, por la amabilidad de haber contestado todo. Muy amable. Chau, que les vaya bien, y gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. Carlos Heller, el diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.